Nikola Tesla fue uno de los más grandes inventores. Tesla era como Leonardo da Vinci. Tenía la mente de un futurista y pudo hacer cosas increíbles. Durante la época de Nikola Tesla, la revolución industrial se estaba arraigando. Las empresas que usaban vapor y carbón reemplazaron la labor manual. Se construyeron cientos de miles de kilómetros de vía férrea, cambiando drásticamente el paisaje de la sociedad. Pero toda esta extraordinaria innovación tenía un costo: ignorar completamente el ambiente. Nikola Tesla dijo que había una diferencia entre el progreso y tecnología. El progreso beneficia a la humanidad y la tecnología no hace eso necesariamente. Si tienes tecnología que contamina el planeta, eso no es progreso. Pero ¿cómo es posible que Nikola Tesla estuviese tan adelantado a su época? Por décadas, el iluminado inventor, un hombre envuelto en misterio, había fascinado a sabios e investigadores. Tesla vino de una zona muy extraña. De hecho, no era muy lejos de Transilvania. Él era alto y delgado, hablaba 11 o 12 idiomas distintos y hacía estos inventos fantásticos y trabajos fantásticos. Así que tenía una especie de mística a su alrededor. Nikola Tesla nace en una época que casualmente coincide con una antigua profecía zoárica. Habla acerca de la apertura de las puertas del conocimiento en la Tierra. ¿Y quién nace en esta época? Nikola Tesla, Albert Einstein. Este es el comienzo de muchas cosas. Pero, ¿pudo haber algo más que profecías, rumores y especulaciones salvajes en torno a Nikola Tesla? ¿Quizás algo de otro mundo? A través de la historia, ha habido varios profetas y científicos que realmente afectaron la evolución humana, como Einstein, Galileo y Copérnico. Sin duda, Tesla es una de estas personas. Me pregunto si esta gente no estará involucrada de alguna manera en un plan más grande para influenciar a la humanidad como un todo. Algunos investigadores de Tesla piensan que él era una especie de receptor humano. Y si es así, entonces tenemos a alguien a quienes ayudaban los extraterrestres a avanzar y desarrollar los inventos increíbles que hoy iluminan al mundo. ¿Es posible que Tesla supiera que estaba en una misión? ¿Estaba intentando llevar nuestra tecnología al punto en el que seríamos capaces de tener todas las habilidades de aquellos llamados dioses en la antigüedad? ¿Es posible que, como algunos teóricos de los antiguos astronautas sugieren, Nikola Tesla fuese influenciado por extraterrestres? ¿Extraterrestres con la misión de hacer avanzar a la humanidad? Quizá las respuestas puedan hallarse examinando profundamente uno de los logros más grandiosos de Tesla.